Tonight we discuss the phenomenon of hooliganism. Cápsulas feministas, una producción sonora de Radio Almaina. Pildorazos biográficos en torno a mujeres poco visibilizadas en la historia. Escúchanos en el 88.5 de la FM y descarga nuestros audios en la web radioalmaina.org. Especially after the government has been in power for some time. Bienvenidas a este documental sonoro transfeminista. Esta semana te traemos otra recomendación radiofónica, el segundo programa de Cómeme la oreja, una nueva propuesta sonora de posporno literario en la que tenemos el placer de colaborar. Podrás encontrar este segundo capítulo en nuestro canal de iVoox. Y es que son nuestras compañeras de Cómeme la oreja quienes nos han propuesto la cápsula de hoy. Dejamos por esta semana la Europa del siglo XVIII para ver de cerca los días de la Revolución Mexicana. Empezamos así una serie de cápsulas sobre mujeres en conflictos armados. Y lo hacemos con la historia de la gran Petra Herrera, quien en 1914 desertó del ejército de Pancho Villa para crear su propio batallón femenino. Hoy en Cápsulas Feministas, Petra Herrera y su batallón de mujeres en la Revolución Mexicana. A lo largo de la historia, las mujeres han protagonizado muchas insurrecciones y han formado parte de numerosos ejércitos y guerrillas, pero en muy pocas ocasiones lo han hecho en igualdad con los hombres. Con demasiada frecuencia, las mujeres han tenido que pelear a los dos lados de las barricadas. En un lado, han tenido que pelear contra el enemigo, en otro, contra el machismo de sus propios compañeros. Por eso, en ocasiones, las mujeres se organizaron en batallones de mujeres, en un intento de construir las condiciones que les permitiesen pelear de forma autónoma y en igualdad de condiciones con los hombres. Estos, sin embargo, no siempre lo entendieron. Elena Poniatowska escribía: durante la Revolución Mexicana surgen mujeres de manos morenas, mujeres jóvenes con la interrogación en sus ojos de lo que sería la muerte. Estas mujeres no son las mujeres que relatan en los libros de historia. Son las mujeres que ayudaron a que hubiera una verdadera Revolución Mexicana. La historia de estos batallones de mujeres de principios del siglo XX es también la historia de las distintas estrategias que ha elaborado el patriarcado para seguir manteniendo la dominación sobre las mujeres. Su rastro documental ha sido borrado, invisibilizado. Ni una sola noticia de prensa, casi ninguna foto. Sus historias se pierden para siempre. Por eso, esta semana ponemos voz a la historia de Petra Herrera y su batallón de mujeres. Unas guerrilleras que en plena Revolución Mexicana dejaron plantado al imbécil de Pancho Villa para combatir por su cuenta, libres del acoso y la violencia de sus compañeros de lucha. Hoy, en Cápsulas Feministas, Petra Herrera y su batallón de mujeres en la Revolución Mexicana. La cápsula de esta semana comienza en el mes de marzo, pero en Torreón la temperatura ya supera los 35 grados. Mm-hmm. El ejército de Pancho Villa se abrasa bajo un sol que no da descanso ni un solo día. Los cañones de las pistolas arden, sin necesidad de dispararlos. Ni una jodida sombra en kilómetros a la redonda. Solo polvo. Un polvo que se te mete en la boca y en los ojos, que hace que ardan los pulmones. Aquel año está siendo especialmente caluroso y el desierto no perdona. Si la revolución no los mata a todos, lo hará el calor. Torreón es una ciudad destrozada. Unos meses antes, en octubre de 1913, el ejército de Villa ya había tomado aquella zona. No había sido una victoria fácil, los morteros y los cañones de los revolucionarios habían tenido que emplearse a fondo. Los escombros se amontonaban todavía en las calles. Nadie se molestaba demasiado en intentar reconstruir los pueblos y ciudades que iban cayendo en manos de los diferentes ejércitos. La revolución duraba ya 4 años y todos presentían que aún quedaba mucho para que acabase. No se equivocaban. En febrero de 1913, la oligarquía había dado un golpe de estado acabando con el gobierno de Francisco Madero, un burgués harto de soportar los 34 años de dictadura de Porfirio Díaz. El pronunciamiento de Madero se había considerado el inicio de la revolución y todo parecía marchar bien. La burguesía liberal expulsaba del poder a la gerontocracia oligarca. La rueda de la historia giraba en la dirección adecuada. Sin embargo, aquellos burgueses soberbios que se miraban en el espejo de los revolucionarios franceses habían sobreestimado sus fuerzas. Durante los escasos 3 años que duró el gobierno de Madero, la oligarquía se había recompuesto y había hecho algunos contactos al otro lado de la frontera. El golpe de Estado contaría con el apoyo de Estados Unidos, que ya por entonces practicaba su política de apoyo a los regímenes más reaccionarios y crueles. El golpe acabó con el asesinato de Madero, que fue sustituido por Victoriano Huerta, un militar encargado de ahogar en sangre los ecos revolucionarios. Sin embargo, inmersos en sus luchas de poder, la burguesía y la oligarquía habían olvidado que los verdaderos protagonistas de todos los cambios profundos siempre son los mismos: las clases bajas, la chusma, la canalla. El levantamiento de 1910 había sido suyo, pero Madero los había utilizado para alzarse con el poder a cambio de una reforma agraria que no llegaba. En realidad, Madero nunca había tenido intención de repartir la tierra, pero aquella chusma que formaba los ejércitos de Villa y Zapata debía ser desarmada y pensó que bastaría con alguna que otra promesa. Se equivocó. La chusma había comprendido que las armas eran lo único que les daba algo de poder y se negaron a entregarlas a cambio de nada. Madero consideró aquella negativa un acto de guerra y atacó al ejército de Zapata. La burguesía se apresuraba a enterrar la revolución, pero esta se resistía. Todos aquellos desgraciados que componían las filas de Zapata no tenían prisa por volver a la miseria de la que habían salido. Los patrones daban mucho menos miedo cuando tenías un revólver en el cinturón. Tras el asesinato de Madero, Victoriano Huerta también intentó ganarse el apoyo de Zapata. De nuevo en el poder, la oligarquía se dio cuenta del peligro que suponía que las armas estuviesen en manos de aquellos a los que habían humillado y maltratado durante décadas. Había que desarmar al pueblo cuanto antes para seguir garantizando su explotación. Más promesas, más palabras vacías. Desde que te vi. La revolución siempre ha tenido muchos enterradores. Zapata se negó a desarmar a su gente y Victoriano Huerta se dio cuenta de que aquella guerra no podía ganarla solo, por mucho que los estadounidenses le llenasen el bolsillo de dinero. Aplicó una receta que no suena demasiado: disolver el parlamento y convertir el régimen en una dictadura. Mi obsesión, mi ilusión. Si toda aquella chusma no quería volver dócilmente al redil, lo harían a tiros. La puesta en marcha del régimen dictatorial abría una nueva fase en el levantamiento revolucionario. La burguesía liberal, que había sido expulsada del poder, llamó a esa nueva fase revolución constitucionalista. Pero en realidad no era más que una guerra civil, la misma de siempre, los de arriba contra los de abajo. Para dirigir el ejército constitucionalista, la burguesía escogió a un empresario de 54 años con bastante experiencia política, Venustiano Carranza. Carranza intentará ganarse de nuevo a las clases bajas, pero los ejércitos de Villa y Zapata tenían sus propias razones para luchar. Su apoyo al derrocamiento de Huertas no buscaba un nuevo recambio de élites, sino la caída de aquellos que querían perpetuar su explotación. A principios de 1914, los revolucionarios controlan el norte del país, el escenario principal de la guerra. Torreón, una ciudad de unos 30.000 habitantes, no parecía tener mucha importancia, pero su ubicación la habían convertido en un lugar estratégico. En medio de la planicie desértica, Torreón es clave para seguir avanzando hacia el sur, hacia la capital. La ciudad ya había estado en manos de los revolucionarios antes, pero el ejército de Victoriano Huertas había conseguido volver a tomarla. Ahora, como fuese. Apostados en los alrededores, los revolucionarios esperan que el sol no les mate antes que las tropas del gobierno, que se encuentran ya en el interior de la ciudad. Las fuerzas están igualadas. Villa cuenta con unos 10.000 hombres, los mismos que esperan dentro. En su avance, los revolucionarios ya han tomado los pueblos que rodean la ciudad, que actuaban como plazas estratégicas para su defensa. Torreón está sitiada. Nada entra ni sale salvo ese polvo que abrasa por dentro a los soldados. Pasan los días y Villa decide hacer un último intento antes de tomar la ciudad. Por teléfono, ofrece una rendición digna al oficial encargado de su defensa. Este se niega. Está seguro de que sus soldados aguantarán contra aquel ejército de hambrientos y desgraciados. Villa comienza el bombardeo, después vendrá la lucha cuerpo a cuerpo. El 2 de abril la situación es insostenible y el general, al mando de las tropas gubernamentales, decide ordenar la evacuación de la ciudad. Torreón ha caído. Muchos de los soldados que han tomado la ciudad son mujeres, guerrilleras y revolucionarias que llevan 4 años a las órdenes de Villa. Este, sin embargo, las desprecia. La mayoría de ellas se encargan de las peores tareas dentro de los batallones, las que los hombres no quieren hacer. Además de luchar, están obligadas a cocinar, limpiar y satisfacer sexualmente a los hombres sin recibir ningún tipo de compensación por todas esas tareas. Algunas de ellas han partido a la revolución con sus novios, maridos y amantes y en el campo de batalla reproducen la misma explotación que sufren en sus hogares. Voy a dejar las cosas que haré, la tierra ideal. Las mujeres saben que las revoluciones nunca ocurren de puertas para adentro de las casas. Muchas otras ni siquiera están allí voluntariamente. Han sido secuestradas por los hombres de Villa a su paso por los distintos pueblos y ciudades que han ido tomando. Las violaciones, los malos tratos y los desprecios son constantes. Es un dicho común que los revolucionarios tratan mejor a sus mulas que a sus mujeres. Es lógico, las dos son de su propiedad, pero las primeras son más difíciles de conseguir que las segundas. La valiente Petra Herrera, en el fragor del combate, aunque cayó prisionera, ni se dobla ni se abate. Para escapar de este destino, Petra Herrera ha partido a la revolución disfrazada de hombre. Es una especie de terrorista de género, una infiltrada al otro lado de las líneas enemigas. Lleva 4 años haciéndose llamar Pedro Herrera, 4 años hablando, comportándose y moviéndose como un hombre. Aprovecha las noches para lavarse. Si alguien le pregunta, dice que se está afeitando. De todas formas, a esas horas, todos están dormidos, borrachos o las dos cosas. En estos 4 años, Petra no solo ha aprendido a disparar, sino también a manejar la dinamita. Es uno de los mejores soldados de Villa, uno de los líderes indiscutibles de su ejército. Ha hecho saltar por los aires puentes, líneas de ferrocarril y cuarteles enteros. En el cuerpo a cuerpo tampoco se queda atrás, su puntería le ha hecho ganarse el respeto de sus compañeros que la obedecen cuando habla, a pesar de no tener ningún grado oficial. La valiente Petra Herrera al combate se lanzó, siendo siempre la primera, ella el fuego comenzó. En el batallón de Torreón no se quedará atrás. El batallón que lidera es uno de los más importantes para la toma de la ciudad, el que resultará más efectivo cuando los revolucionarios caigan sobre ella después de los bombardeos. Mi abuela suspiraba y hasta se persignaba cuando me platicaba de la revolución. Su papel es tan destacado que el propio Villa les felicita personalmente. Petra aprovecha la victoria para detonar el atentado de género que llevaba 4 años preparando. En medio de las felicitaciones, anuncia que es una mujer. El anuncio es como una bofetada en el rostro de Villa, que lo interpreta como una ofensa. A pesar de los ruegos de muchos de sus hombres, se niega a conceder el rango de general a Petra, algo que era habitual cuando se había tenido un papel destacado en una victoria militar importante. Las mujeres solo están en la guerra para cocinar, limpiar y satisfacer a los hombres. Petra es una abominación, un insulto, un monstruo. La situación es demasiado tensa para que Petra pueda seguir formando parte del ejército de Villa. Está harta de los desprecios que ha visto sufrir a sus compañeras, harta de evitar palizas y violaciones a base de encañonar con la pistola a la cabeza de quienes iban a cometerlas, harta de tener que fingir que es un hombre para poder tener algo de respeto. Así que toma una decisión, se marcha, pero no lo hace sola. Petra decide formar un batallón compuesto únicamente por mujeres, por todas aquellas que quieran acompañarla. Color rojas las faldas, otras como esmeraldas, volaban con el viento entre flores de algodón. Los hombres en la guerra, la mujer en la tierra, la hambruna se venía y no hacía distinción. Se calcula que en la toma de Torreón había participado al menos 400 mujeres, pero las fuentes son confusas. Esta cifra parece referirse solo a la participación militar directa, pero lo cierto es que prácticamente todas las mujeres que se ocupaban de tareas como la cocina y la limpieza del campamento también tomaban las armas cuando era necesario.

Bajo el mando de Petra Herrera, ningún hombre estaba autorizado a pasar la noche en el campamento. Cualquiera que intentase acercarse era tiroteado por las centinelas sin ni siquiera dar el alto. Las normas eran claras. Era un espacio de mujeres y para mujeres. 3 años de victorias militares, una detrás de otra. La más importante sería la toma de la ciudad de Zacatecas, en junio de 1914. Zacatecas, rica en minas de plata, era un lugar clave para alcanzar la capital, que quedaba cada vez más cerca. Los revolucionarios reunieron más de 25.000 soldados en las afueras de la ciudad, que debía caer como fuese. Entre ellos, el batallón de mujeres comandado por Petra, que tenía un lugar destacado en la batalla. El precio que pagaron los revolucionarios fue alto. La toma de la ciudad costó miles de bajas. Sin embargo, de alguna manera, todos aquellos muertos consiguieron su propósito. Un mes después de la victoria, el dictador abandonaba el país. El vacío de poder es entonces aprovechado por Carranza, que decide convocar una convención para crear un programa revolucionario. A la convención están invitados Zapata y Villa, pero deciden no acudir. La burguesía ha aprendido que necesita la chusma para mantenerse en el poder, pero ha gastado todo su crédito hace tiempo. Ya nadie se fía de esos burgueses soberbios que han mentido y utilizado demasiadas veces al pueblo. Carranza hace un nuevo intento y traslada la convención a la ciudad de Aguascalientes, tratando de acercarse a los revolucionarios. Villa y Zapata deciden no ir, pero envían delegados para participar en la reunión. La convención resulta un fracaso, solo ha servido para poner en evidencia la profundidad del abismo que separa los intereses de unos y otros. La burguesía quiere reformas capaces de llevar a México a la modernidad capitalista. El pueblo quiere la propiedad de las tierras, el fin de la explotación salvaje que sufre cada día. Los desacuerdos de la convención precipitarán la entrada de las tropas de Villa y Zapata en la capital y la salida de Carranza, aunque este gobierna de facto el país. Este hecho marcará la ruptura entre burguesía y clases bajas, que ya nunca volverán a acercarse. Liberadas de la oligarquía, la burguesía puede concentrarse en imponer su poder sobre su nuevo enemigo de clase. Carranza toma de nuevo la capital y redacta una constitución que recoge algunas de las demandas de las clases bajas. Cambiar algo para que no cambie nada, dividir para vencer. En 1917 gana las elecciones convocadas después del proceso constituyente y se erige el nuevo presidente del país, aunque su mandato tendrá que enfrentarse a la oposición de Villa y Zapata, que protagonizan nuevos levantamientos. Durante todo este tiempo apenas sabemos nada del batallón de mujeres comandado por Petra Herrera. Han seguido luchando, pero su rastro se difumina tras la caída de Zacatecas y no vuelve a resurgir hasta 1917. Cuando Petra solicita el rango de general a Carranza, que ya es presidente, y le pide permanecer en la carrera militar. Carranza se niega. No importa que la respuesta venga de un liberal o de un revolucionario, siempre es la misma. A finales de ese año de 1917, el batallón será desarmado y disuelto, como todas las demás fuerzas revolucionarias que van cayendo en manos de Carranza. Está decidido a enterrar definitivamente la revolución al precio que sea. La estrategia que emplea no nos es desconocida, la ejecución de Villa y Zapata a manos de asesinos que deben infiltrarse en sus propias filas. Si no puede ganar a sus tropas en el campo de batalla, ejecutará a sus líderes a sangre fría. El plan de Carranza se cumple, pero curiosamente él también será asesinado en 1920 por un militar que había formado parte de las tropas constitucionalistas. Le sustituirá en el poder Álvaro Obregón, que cumplirá su mandato completo. La burguesía había conseguido su propósito. Lo último que sabemos de Petra Herrera la sitúa trabajando de camarera en una cantina de Chihuahua. Los nombres del resto de mujeres que formaron parte de su batallón se han perdido para siempre, igual que el de la mayoría de las miles de mujeres que combatieron en la revolución. Sí sabemos, no obstante, que Petra Herrera no fue la única que luchó vestida de hombre. Ángela Jiménez, Petra Ruiz, Amelia Robles o Encarnación Mares También eligieron otro género para combatir en una revolución en la que no eran bienvenidas si se negaban a someterse. Pero el cariño... La muerte llegó a Petra como en los buenos corridos. Una noche, un grupo de bandoleros borrachos que bebían en la cantina en la que trabajaba la insultó y acabó tiroteándola. Petra consiguió sobrevivir a los disparos, pero acabó muriendo unos días después debido a la infección de sus heridas. La suerte le había sonreído durante mucho tiempo, pero al final ni siquiera eso fue suficiente. Nunca lo es. Hoy, en Cápsulas Feministas, Petra Herrera y su batallón de mujeres en la Revolución Mexicana. En mi tierra mexicana nos morimos entonando una canción. Los rebozos son cananas y las balas y el rugido del cañón son el clarín que tocará el himno de la libertad. Cápsula extraída y libremente adaptada del fanzine Batallones de Mujeres en Guerras y Revoluciones, escrito por Laila Martínez y publicado por la editorial Antipersona. Trinchera, allá donde quieras, me muero de ver.